Vivimos apalabrando la vida, porque las palabras son nuestra forma del insomnio existencial. Y las canciones hablan de la vida. O la vida habla de las canciones. Como sea, acá van juntas. Para hablar unas de otras, para hablar de más también, incansablemente. Bienvenidos a Insomnia. Tengo el alma llena de cicatrices. Sí, a veces la vida golpea duro donde uno menos lo espera. Justo en medio de la sonrisa. En medio del amor también. La vida es una chica ruda que juega sucio. Y yo soy como un muñeco relleno de idiotez, justo es decirlo. Pero no voy a esconder mis cicatrices para que tu mirada no se ahuyente, para que vos puedas seguir con tu sesión de fotos inútiles tratando de vender a tus seguidores una felicidad tan ficticia que ni siquiera es tuya. Ellos también son idiotas, pero de otro barrio. Tampoco voy a buscar cirujanos plásticos del alma. Está lleno. Todos hacen un vivo poniendo su voz más calma, tratando de aparecer como que están improvisando, cuando tienen libretada hasta la sonrisa. Mi alma está así, sin vueltas, sin maquillajes. Tengo infinitas cicatrices, y algunas todavía duelen. La procesión va por dentro, dicen. Mis cicatrices son el muestrario de aquello en lo que me convertí, a pesar de todas las circunstancias en contra. No he tenido la vida grácil de quienes modelan una vida que no existe. O quizás son tan idiotas que tengan la piel del alma tersa y fantástica. No hay por qué dudarlo. Al fin de cuentas, el mundo es de los idiotas. Así que la culpa es mía por investirme siempre de la búsqueda equivocada. Puede que no haya aprendido a hacer las cosas bien. Ser exitoso como la mayoría quiere ser me parece propio de almas de plástico. Así que no reniego de los golpes recibidos, de los fracasos reiterados, ni reniego de todas estas cicatrices que se amontonan como callejones sin salida. Si te gusta, bien, y si no, me da lo mismo. No tengo la menor intención de maquillar mi alma para agradarte. Sí, ya sé, ya me lo dijiste. Sos la persona ideal para mí, por eso me gustaría que cambiaras para hacerme feliz. Lo siento, pero si soy la persona ideal, no necesitaría ningún cambio. Tal vez solo soy una idealización de tu deseo de conquista, de tu hambre colonizadora. Pero lo siento, este alma no está a la venta, ni se alquila, ni está tan desesperada de agradar a alguien que se va a mutilar para que no la vean, para que no estorbe, para que no cause una fuerte impresión en tu ceguera. Lo siento, soy este montón de cicatrices, y así me quedo. Close your eyes and I'll kiss you, 'cause with the birds I'll share this love of you, with the birds I'll share this love of you. Well, push me up against the wall, young cookie girl in a push up bra. I'm falling all over myself to lick your heart and taste your health. With the birds I'll share this love with you, yeah. With the birds I'll share this love with you, yeah. With the birds I'll share this. I'll wave goodbye to mine, Parker's. With the birds I'll share, with the birds all shared this lonely view. Hey, with the birds all shared this lonely view. Soft spoken with a broken jaw, still by her side but not to brawl it. Out of sweet will, call it fall, I'll make it to the moon if I have to crawl. And with the birds all shared this lonely view. With the birds I'll share this lonely view. Hey, with the birds I'll share this lonely view. You saw sarcasm is to know it. Oh, close your eyes and I'll kiss you. Cause the birds will share with the birds, will share this lonely view. Hey, with the birds, will share this lonely view. Hey, with the birds, will share this lonely view. Hay quienes hablan desde su apariencia más absoluta y expanden su perfume de no haber cruzado nunca la línea que les separa de la mala reputación. Y se suben a cuanto púlpito encuentran e insisten en que parecen figuras celestiales y sin mancha. Si lo desean, seguro que hasta él se sumaría a los aplausos. Pero ni piensen que son un modelo de algo interesante para él. La vida tiene días amargos, días de esos en los que uno solo quiere dormir 1000 años o más, pero no ocurre. Y uno tiene que seguir a pesar de todo, tener prolijamente planchada la ropa aunque por debajo uno tenga un terrible puñal que nos hace sangrar. Y en las fotos uno está obligado a estar sonriente porque, claro, todos son demasiado sensibles como para escuchar que uno se derrumba. Así que se las ingenian para chantajear emocionalmente a los otros, para que sigan con la sonrisa y la sesión de fotos como si nada. Y desde la altura en la que creen que están, los sin manchas aparentes le dicen a él que tiene lo que se merece. El día que dejen de culpar a la víctima, tal vez puedan ser buenas personas. Por ahora solo son gente sin el menor rastro de empatía. Y él no va a pedir disculpas si a veces necesita un poco de alcohol para continuar. Al fin de cuentas, el alcohol es solo un sucedáneo del sueño y le permite no ver, al menos no ver tanto. Así que no va a pedir disculpas si a veces no tiene mejor iglesia donde ir que ese lugar lleno de gente acodada en la barra, hundida en las mesas, mientras buscan perderse un poco, porque Dios los hizo demasiado sensibles para aguantar todas las batallas, o porque no saben qué hacer con tanta derrota que se les junta en los bolsillos. A veces la sed de vivir es tanta, y tan poco lo que consiguen de la vida para calmar esa sed, que esta masa de tristes feligreses bebe lentamente, para que el tiempo no los encuentre y los deje en paz entre tanto laberinto. Tristes feligreses en estricto silencio, solo roto para putear cuando es imprescindible. Esas puteadas son como una ristra de oraciones elevadas a lo alto, mientras una torpe constelación de luces de neón los mira estar un rato al margen de la vida. That lonesome feeling comes to my door, and the whole world turns blue. There's a rundown bar across the railroad tracks. I got a table for two way in the back where I sit alone and I think of losing you. I spend most every night beneath the lights of a neon moon. If you lose your one and only, there's always room here for the lonely to watch your broken dreams dancing out of the beams of a neon moon. I think you're too young. Smoke-filled room. No telling how many tears I've sat here and cried, or how many lies that I've lied, telling my poor heart he'll come back someday. Oh, but I'll be alright as long as there's lights on the neon. Seem to say what I think, and this hurt inside of me ain't ever gonna end. Oh, but I'll be alright as long as there's lights on the neon moon. Puede que esto no sea lo mejor que puede hacerse, pero te juro que es lo mejor que puedo hacer. Y no voy a volver a avergonzarme en tu lluvia de palabras, de gritos, de chantajes de diverso tipo y pelaje. Esta vez no voy a ser tu cómplice en este juego que no hace más que matarnos una y otra vez. Sí, claro, cuando estamos juntos parece que ardemos como un sol. Claro que lo sé. Al menos la carne arde como un sol. Y el alma se enternece cuando la pasión se vuelve nuestro único lenguaje. Y así es como la esperanza se vuelve una condena, una sentencia que nos ata una y otra vez al filo del hacha que nos degollará en un rato. Y entonces volveremos a empezar. Estoy harto de darle vueltas a los días siempre alrededor de los mismos callejones. porque llega a un punto que no sabemos salir. Le ponemos el nombre de amor a esto que de amor solo tiene la intención. Somos caníbales. Sí, caníbales. Solo queremos devorarnos, devorar eso que es el otro. Pero no estamos dispuestos a ceder. Queremos un pacto de guerra a nuestro favor, siempre a nuestro favor. Y eso conseguimos algunas veces, pero el costo es demasiado alto, como ya te habrás dado cuenta. Espero que al menos tengas la inteligencia de haberte dado cuenta de eso. Espero que no me decepciones también en esto. Ya ves, es la costumbre. Así que vuelvo a cargar toneladas de culpa sobre tu espalda. En el fondo, solo es una excusa. Hay historias y amores a los que no los salva ni el amor. Así que a veces, si queremos poder resucitar alguna vez, es mejor morir, partir. Esto es todo. Game over. Gracias por haber venido. No empieces de nuevo que no puede ser porque estamos al borde de tanto incendio, de tanto paraíso y que siempre fallamos justo cuando tenemos que dar el salto. Basta, basta de eso. Basta de jugar al policía del amor bueno y al policía del amor malo. Ese juego es el que nos condena a esta miseria cotidiana. Sí, sí, podemos volver a nuestro sexo salvaje e incontenible. Al fin de cuentas, es un buen antidepresivo. Pero no hay ningún sol ahí. No es cierto. Lo que arde no es un sol. Solo somos el rastro borroso de un sol demasiado distante para calmar el frío. Tell me all the things you would change. I don't pretend to know what you want. When you come around, I spend my time, time and again, time and again. The fire where I lit my spark. I am not afraid of the dark. When your words devour my heart. Put me to shame when your seven worlds collide. Whenever I am by your side, I'm dust from a distant sun. Will shower over everyone. You're still so young to travel so far. Old enough to know who you are. Wise enough to carry the scars. Without any blame, there's no one to blame. It's easy to forget what you learned. Waiting for the thrill to return. Feeling your desire burn. You're drawn to the flame. When you're seven. Whenever I am by your side, I'm dust from a distant sun, will shower over everyone. Dust from a distant sun, will shower over everyone. And I'm lying on the table, washed out in the flood. Like a Christian fearing vengeance from above. I don't pretend to know what she wants, but I offer love. Seven worlds will collide whenever I am by your side. Dust from a distant sun will shower over everyone. Nos detuvimos en el mismo punto del camino. O nos encontramos. O estábamos destinados a cruzarnos. Imagínate lo que quieras. Al fin de cuentas, eso no agrega nada. Tal vez en un tiempo sí lo hizo. La metáfora que elegíamos nos enternecía de manera diferente. Pero los dos sabíamos que de nada iba a servir todo ese ejercicio literario. El alma al final se desentiende de tanta palabrería y lo que quiere son cosas concretas, no formas de hablar ni búsquedas de no sé qué sentido último y profundo. La vida necesita pruebas irrefutables. Sí, claro, todo es subjetivo, pero lo que la subjetividad siente como irrefutable, así nos parece. Por eso recorrimos el tiempo juntos, uno al lado del otro, buscando esas pruebas irrefutables. Y por todos lados solo encontramos más preguntas, demasiadas dudas. Creo que alguien una vez me preguntó, ¿cómo podés vivir así con tanta pregunta tirada por todos lados? Creo que yo le sonreí, o al menos eso imagino que hice, pero no dije nada, solo pensaba en vos. Y que aunque le dijera, no iba a entender, porque no iba a sentir lo que yo siento cuando pienso en vos. Puede que exagere, pero bueno, para eso es que uno se enamora, para tener el derecho legítimo de exagerar y que nadie pueda juzgarnos por eso. De todas maneras, tanto recorrido, tanta búsqueda, no sé, como que también cansa un poco. Porque uno se pregunta si acaso no nos perdimos algo más del paisaje. No, no hay nada que recriminar. Solo que uno siempre se pregunta eso, si no habría otro paisaje que uno no vio. Y tal vez no fue el tiempo ni la vida que nos tenía nada preparado. Lo que quiero decir es que tal vez no fue el destino, que tal vez nada tiene que ver en esto. Y fue solo cosa nuestra. No sé, tal vez todo era una señal débil que nos llegaba y la amplificamos, la terminamos cambiando un poco. Pasa mucho con esas cosas. Uno intenta exagerar y claro, algo se pierde. Ojo, algo se gana también, porque no se puede exagerar sin ser creativo. Pero tal vez fueron cosas menos gloriosas las que terminaron por unirnos. Tal vez, como estábamos un poco desesperados como todos los de nuestra edad para que todo fuera glorioso y magnífico, terminamos leyendo como destino lo que no era sino una débil señal de humo. Así pasa muchas veces con esto del amor. Just long enough to hold on it. With you any longer, it would have got old. I'm singing Ace of Spades, won't let me die. But nothing's changed, Ellie's alright. I'm sleeping in my bed again and getting in my head and then walk around the reservoir. And you must have been looking for me, sending small signals, pelicans circling, burning trash out on the beach. Shut, something happened when you were a kid. I didn't know you then, and I'll never understand why it feels like I did. Boston is now in an 80s city. You slept inside of it because your dad lived in a campground in the back of a van. You said that song will creep you out until you're dead. And you must have been looking for me, standing small, snows, pelicans circling, burning trash out on the beach. I wanna live at the Holiday Inn where somebody else makes the bed. We'll watch TV while the lights on the street put all the stars to death. It's been on my mind since Bowie died, just checking out to hide from life. And all of our problems, I'm gonna solve them with you riding shotgun, speeding cause fuck the cops. And you, burning trash out on the beach. I buried a hatchet, it's coming up lavender. The future's unwritten, the past is a corridor. I'm at the exit, standing out to the hall. You are anonymous, I am a concrete wall. Me gustaría tener más para contar. Y no es que no haya vivido. Solo que la verdad, no sabría por dónde empezar. Bueno, está bien, son excusas, sí, son excusas. ¿Es que no te aterra esto del tiempo? Sí, lo del tiempo. Lo de ser a cada instante y, sin embargo, que el instante de ayer quede tan lejos, tan infinitamente lejos. ¿Sos capaz de recordar qué comiste cada día de la semana pasada y de la otra? Y no me digas que esas cosas no son importantes. ¿Acaso no es importante estar presente a cada instante? Bueno, ¿y entonces? ¿Por qué no podemos recordar todos los instantes? Solo tenemos un manojo de cosas difusas. Nos contentamos con rescatar una frase o dos de una antigua conversación. Algo que escuchamos o hasta algo que dijimos. Pero nada más. El resto de las sensaciones parecen perdidas. Y solo nos queda inventarlas. No me digas que estoy exagerando. Bueno, si te parece una exageración, decime qué recordás del día de hoy. Sí, hoy, solo el día de hoy, desde que abriste los ojos. Quiero cada sensación, cada detalle, aunque me lleve otras 24 horas escucharte. ¿Y? ¿Te das cuenta? 24 horas de vida para resumirlo en unas pocas palabras. Todo el recuerdo más fiel puede quedar atrapado en unos pocos minutos. ¿Y lo demás de tu vida? Sí. Ya conozco esa cantinela de que por suerte existe el olvido, que eso nos permite seguir adelante y sufrir menos y toda esa palabrería. Si lo que querés son buenas excusas, te puedo dar 100.000 más. A mí se me da muy bien la cría de las excusas. Hasta podría hacer de eso un negocio lucrativo. Pero no, no se trata ahora de eso. ¿No te da escalofríos recordar tan poco de vos? ¿No será que en vez de vivir nos perdemos demasiado el rastro a nosotros mismos? ¿Es que no te pasa despertar un día y darte cuenta que hay días que te quedan demasiado lejos? ¿No te pasa de mirarte al espejo y de pronto darte cuenta que ayer tenías otra edad, otro aspecto? ¿No te causa espanto haber tenido solo una oportunidad y haber pasado tan deprisa que hay cosas que ni siquiera quedaron en la memoria? ¿No es terrible haber vivido y no tener casi nada que contar? ¿No es un poco como perderlo todo en un incendio?